En Leonisa estamos comprometidos con la mujer y con su vida en equilibrio. Estamos comprometidos con acompañarla, enseñarla y empoderarla, con proporcionarle herramientas para que ella misma pueda equilibrar su vida en todos los niveles. Nuestro compromiso ha sido, es y será siempre con la mujer, con todo su ser. Tómate tu tiempo. Vive en equilibrio. Haz conciencia. Ámate. Hazte el autoexamen. Una invitación de Leonisa. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo al maestro Barry White con un tema de su álbum Barry White Sings for Someone You Love de 1977. La canción que sería años después la base de Rock DJ de Robbie Williams, pero honestamente yo me quedo toda la vida con esta. It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un encuentro entre dos gigantes de dos géneros muy distintos, pero cada uno una leyenda. Luciano Pavarotti, tal vez el tenor más famoso de todos los tiempos, a él le gustaba mucho el tema de juntarse con artistas de otro género y lo hacía con frecuencia en sus conciertos Pavarotti and Friends. Los puristas de la ópera lo destrozaron por esto, pero a mi manera de ver las cosas, pues Pavarotti simplemente estaba expresando de otra forma mucho más extensa su amor por la música. Y uno de los invitados en uno de estos shows fue el gran Sting. Juntos cantaron este clásico que originalmente lanzó Sting en 1994. Aquí están Pavarotti y Sting con When We Dance. Vivo solo di te.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1997, las Spice Girls con Too Much. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños, un hombre que hoy cumple 84 años, un tremendo músico y compositor, una de las leyendas de la bossa nova, fundador de este movimiento musical que tanto le dio a Brasil y al mundo entero, Roberto Menescal. Fue el autor de grandes clásicos del género. Y vamos a oír un medley de dos de ellos, tal vez los dos más conocidos de toda su carrera. Ambos con música de él y letra del maravilloso Ronaldo Boscoli. A dúo con una compañera muy importante de este movimiento que es la bossa nova, Wanda Sá. Llega Menescal con este medley de O Barquinho y Você. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no anseio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar. E o sol, beijo, barco e luz, dias tão azuis. Para o mar desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho, coração. Deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm all shook up on, oh, oh, hey, yeah, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? Come in love. I'm all shook up on, oh, oh, hey, yeah, yeah. Well, like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, hey, hey. Well, the song gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. So I love that girl I love so fine. She touches my hand, the woman she likes. Who kisses all like a volcano that sighs. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un cover de un tema del rey del rock and roll. Billy Joel grabó esta versión en 1992 para la banda sonora de la película Honeymoon in Vegas, protagonizada por James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. All Shook Up. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de los 80, el dúo del que salió George Michael, un dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley. Wham! Llega ahora con esta canción de su álbum Make It Big de 1984. Aquí está Wake Me Up Before You Go Go. Leave me. FM. Come on. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1976, Stevie Wonder, con un tema de mi álbum favorito de todos, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción I Wish, del álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, un hombre que nació un día como hoy en 1961, y es desde 1988 el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Chad Smith, esta es una canción que él grabó en su primer álbum con ellos, en 1989, y es justamente un cover de otro clásico de Stevie Wonder, uno original del álbum Inner Visions de 1973. Aquí está Higher Ground. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a los Red Hot Chili Peppers con Higher Ground. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un tema de 1999, uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, del álbum Synchronized, la canción Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hey, hey.